Mi querer es tan grande que se convirtió en amor, en un amor imposible que solo lo siento yo. Dejar.